words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind. 22 y 12. Programa número 16 de Al Cruce aquí en la AM 1050. Buenas noches, ¿cómo le va, Facu? Hola, Mati, buenas noches. Un placer estar nuevamente compartiendo Al Cruce contigo, con Emma, con Gonza, la operación, la producción. Y bueno, con toda la gente que nos está escuchando. Sí, tenemos vías de comunicación: 4382-7681, 4383-2347. De a poquito nos vamos a ir aprendiendo esos teléfonos. Son medios extraños todavía para nosotros, pero es una forma de comunicarse. Otra es vía Facebook. Estamos como Al Cruce, lugar donde podés acercar algunas preguntitas. Vamos a tener entrevistas dentro de un rato. Así es, así es. Como adelantamos un poquito en el día de ayer, la idea era, presentar o hacer la previa del Gran Prix Sudamericano de Atletismo que se va a celebrar en el CENART. Uh-huh. Desde mediados del mediodía, al mediodía, a partir del mediodía ya va a haber competencia ahí en el CENART con entrada libre y gratuita, y la idea era hablar con algún protagonista de este Sudamericano que nos pueda, primero para conocer su historia, saber, lo ideal era encontrar algún atleta argentino. Que es el caso del atleta con la que vamos a estar charlando hoy, que es Fiorella Chiappe, y conocer un poquito de qué se trata, cuál es la importancia de tener un torneo de esta magnitud aquí en nuestro país, en una época en la que, la temporada fuerte del atletismo que se desarrolla en el verano europeo o del hemisferio norte, por decirlo de alguna manera, está en un parate, y para los atletas de aquí de Sudamérica o del hemisferio sur es una buena oportunidad para entrar en ritmo de competencia. Uh-huh. Previo a lo que va a ser el año fuerte y el inicio de la temporada de los torneos en todo el mundo. Qué interesante que esté la chance de tener una competencia local en el CENAR. Así es. ¿No? Para poder prepararte después para lo que se viene, como contabas, la competencia, si se quiere, más tradicional o más que uno tiene que viajar y esas cosillas. Así que vamos a hablar con alguno de los protagonistas. Ayer tuvimos una linda entrevista que vamos a subir muy pronto con Osvaldo Hernández, ¿no? ¿Es el apellido? Así es. Director técnico de los Tigres, que salió campeón de fútbol 7 en los Paralímpicos. Así que vamos sumando ahí la información. Todo eso queda en Al Cruce. Así nos encuentran en Facebook. Al Cruce. Somos aire. Somos la primera canción. No está el capitán, está trabajando. Le mandamos un gran saludo al Capi. Esta canción es para ti. llevo. ¿Para qué me lleves? Soda Stereo, la primera canción. Volvemos ya con las cruces de la semana. Arroba al cruce somos en Twitter si querés opinar de algunas de las noticias que tuvieron en su título la palabra al cruce de esta semana. Podés opinar y seguimos charlando. Hasta ahora solo estamos leyendo los titulares, tratamos de no opinar. Los ministros de Vidal salieron al cruce de los dirigentes docentes. Esto salió en el diario de La Plata hoy. Juan Martín del Potro habló de su cruce con Roger Federer, el lugar del suizo en la historia, cómo imagina el partido y lo que sentirá. Esto de La Nación fue hace unos días, calculo, antes del partido, ¿no, Facu? Así es. Otro título con la palabra el cruce, tenso cruce entre Raúl Rizzo y Nicolás Gignaschi en la mesa de Mirta. Otro más, sale al cruce de Costa por sus dichos sobre presionar a la justicia. A ver si lo leo mejor. Salen al cruce de Costa por sus dichos sobre presionar a la justicia. Afirmaciones del titular de la Unión Cívica Radical, hashtag Cambiemos en Santa Cruz. Esa es otra noticia con el cruce. Y la última que tenemos por aquí. Ah, y esta es para nuestro astrónomo. Me la guardo. Las leemos de vuelta, acordate que podés opinar en arroba al cruce. Entonces, titulares con la palabra al cruce de esta semana, ya salen al cruce de Costa por sus dichos sobre presionar a la justicia. InfoShow nos cuenta que tenso cruce entre Raúl Rizzo y Nicolás Wiñaski en la mesa de Mirta. Juan Martín del Potro habló antes de su cruce con Roger Federer. Y los ministros de Vidal salieron al cruce de los dirigentes docentes. 5 titulares al cruce en las noticias. Ahora, los abuelos de la nada. Singa Mulan. sos sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Y nuestro twitter.com / al cruce AM1050, ahí nos encontraste a nosotros también, el piso es primero B, no, segundo B, pero recomendamos twitter.com/ al cruce AM1050, así ahí estamos, o @ al cruce AM1050 directamente en Facebook, ya lo dijimos pero lo podemos repetir, facebook.com/ al cruce radio, todo junto. Nos podés estar escuchando por la www.güemesam.com.ar, la vía digital, o por la AM1050, el éter inmortal. Tenemos unas vías de comunicación además telefónicas, 4382-7681 y el 4383-2347. Este me gusta más, no sé si porque hace fonética, ¿es? Claro. 4383-2347. Facu, ¿adelantamos de qué viene la nota? Así es. Un poco comentábamos que... El Grand Prix. En virtud del Grand Prix que se celebra, que comienza mañana, son tres fechas, van a estar mañana, se corta el viernes, uh-huh. Y sábado y domingo también va a haber competencia. Bien. Y bueno, queríamos charlar con algún atleta argentino que vaya a ser protagonista o que por lo menos vaya a estar compitiendo en este torneo. Bien. Que va, bueno, a reunir a a los mejores atletas argentinos y algunos de los mejores atletas de la región. Vienen distintos atletas brasileños, chilenos, colombianos, paraguayos, que van a estar, bueno, moviéndose y arrancando la temporada acá en Buenos Aires, en el CENAR, con entrada libre y gratuita, recordamos. Y ayer habías adelantado el nombre del torneo. El nombre del torneo... ¿Lautaro? El de este jueves... Se van a hacer una especie de homenajes. Ajá. El de este jueves va a recibir el nombre de Germán Lauro. Ahí va. El lanzador de bala. Bien. Que bueno, es un histórico del atletismo argentino. El del día sábado se va a llamar Alejandra García, ex saltadora con garrocha, también que ha representado a la Argentina en Juegos Olímpicos. Mirá. Y el del domingo, que es un histórico ya, se llama Hugo Lanasa, que bueno, históricamente se celebra con ese nombre el Gran Prix Sudamericano. Para la entrevista de hoy vamos a hablar con Fiorella Chape, uh-huh. ¿Sí? Que es una de las promesas del atletismo argentino. Ella, bueno, ha saltado... por decirlo de alguna manera, a la fama, o ha tenido su nombre, ha entrado en pugna ahora en estos días, porque bueno, logró el récord argentino absoluto en la disciplina de heptatlón, uh-huh. ¿Sí? Que reúne siete disciplinas justamente del atletismo, y se suma un puntaje, el que más puntos saca, bueno, gana, pero bueno, Fiorella, justamente también en el CENAR, hace un par de semanas, en un torneo argentino de clubes, logró el récord argentino absoluto, que venía ya hace más de 20 años. Era propiedad, si podríamos decirlo de alguna manera, de Ana María Comachi, la necochense, uh-huh. que bueno, hacía en el año 92, había logrado la marca, y bueno, Fiorella... ¿Y estas siete disciplinas te las acordás? Ahora se los vamos a preguntar mejor a Fiorella que nos explique, pero sí tenés... debe haber dado, correr... Tenés pruebas de pista, sí. Pruebas de lanzamiento, tenés jabalina, salto en alto... Ah, son todos de disciplinas olímpicas. Exactamente, las mismas disciplinas que van a estar compitiendo durante el Grand Prix son las que aglutinan... El heptatlón. Esto, que normalmente, porque uno piensa, uno sin saber, ¿no? Sí. Pensaba que tal vez estos deportistas se intensifican o saben sobre, o no entrenan más en uno, bueno, o sea, el lanzador, sí. Pero... Bueno, es que el heptatlón en sí, el deportista que hace heptatlón, es totalmente distinto a los demás, o sea, tiene que reunir condiciones que le permitan... desarrollarse y poder ser relativamente bueno en cada una de estas disciplinas. Sin ir más lejos, Fiorella va a estar compitiendo en el Grand Prix Sudamericano en los 400 metros con vallas, okay. Que es una de sus pruebas fuertes o en la que en estos últimos años mejor se ha sentido. Y bueno, va a estar compitiendo en esto, ya que el heptatlón no está en el Grand Prix Sudamericano. Así que bueno, vamos a estar hablando con Fiorella, que bueno, es una de las promesas del atletismo, como estábamos diciendo, y bueno, nos va a poder explicar un poquito de qué se trata el heptatlón y lo que significa realmente tener este torneo acá en Buenos Aires y al alcance de la mano de todas las personas que quieran acercarse. Genial. Preguntas @alcruce 4382-7681 o 4383-2347. A la vuelta de la tanda publicitaria vamos a conocer a una deportista argentina entonces y podamos charlar con ella. Ya regresamos. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Para tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. She's just the one.

en mí descubrió el rumor de mi niñez y mi gran amor. Turbado le sonreí y comprendió, me comprendió. Un beso me regaló, me dijo ven y me llevó. La blusa color punzó, se desprendió, se desprendió. De lejos llegó el rumor de una canción. Recuerdo, me hizo el amor como un favor, como un favor. La rubia del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue. Y la noche pasó, y el canto de algún pájaro me sorprendió dormido, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer que fuera la primera en mi vida y mi primera espera. Recuerdo, me hizo el amor como un favor, como un favor. La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue. Cruce 23-02, San Antonio se sigue escapando en el marcador 29-7. Están en el primer cuarto, igual recién, Facu, ¿no? Así es, quedan 3 minutos del primer cuarto. Entró finalmente Manu Ginóbili, el técnico Greg Popovich decidió ponerlo. Que te acordás que ayer hablábamos de las declaraciones de Ginóbili, que no sabía hasta cuándo iba a seguir jugando, porque bueno, se sentía mejor que hacía 3 años físicamente. Le preguntaron al entrenador por esto y dijo, lo voy a exprimir como un jabón, hasta que no quede nada. Eso dijo Popovich. Así dijo Popovich. Bueno, muy así bien. Así que va a seguir jugando el muchacho, seguramente. Arroba al cruce AM1050, somos en Twitter, estamos por contactarnos con algunos kilómetros de distancia desde el obelisco, esperamos, es la batiseñal, guiño guiño, esperamos el llamado, 4382-7681, 4383-2347, una de esas dos líneas ahora va a estar ocupada, pero por la otra se pueden comunicar. Estamos en la AM1050. Y es nuestro programa número 16, Facu, en esta segunda temporada. Arrancamos a final del año pasado y nos ha tocado los miércoles en este horario. Así es. Que siempre hay NBA. Claramente. Acaba de hacer un pase el Manu, mirá, Tingui. Tremendo. Pase puerta de atrás de la figura de los Spurs, Kawhi Leonard. Y el gol y la falta, el triple a la antigua, como le suelen decir. Estamos en comunicación con Fede Neyman, ¿es así desde Israel? Hola, Matías. Hola, chicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Tanto tiempo. Feliz otoño. Aquí comenzando la primavera en este hemisferio norte. ¿Cuántas cosas pasaron en estos meses en el cruce? ¿Cuántas noticias de astronomía? La verdad que sí, Fede. ¿Qué hora es ahí? Así nos ponemos más o menos. Acá son las 11, ya lo sabes, pero para que la gente sepa qué hora es allá. Y bueno, acá son las 5 de la mañana del día jueves. Así que estamos acá hablando un poco desde el futuro. 5 de la mañana, estamos acá comenzando la primavera. En el norte de Israel, en los altos del Golán, a 1.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, con un poco de aquí en este lugar, con cielos que están empezando a ser más despejados todos los días, las temperaturas de a poquito van subiendo, lo que nos permite ya en una o dos semanas comenzar todas las noches con observaciones. Bien. Que estamos a punto de comenzar un año de increíbles sucesos, tanto históricos para la humanidad, como grandes fenómenos para observar, llenos de belleza por medio del telescopio o con simplemente nuestros ojos. Así que vamos a ver todas las cosas que van a pasar este año, muchas relacionadas con la Luna, con Marte también, con las estaciones espaciales internacionales, uh-huh. Nuevos telescopios que vamos a ver este año, que van a lanzar para final de este año en el espacio, nuevas teorías que están a punto de probarse, y nuevas máquinas que están... Hay unos motores ahí, ¿no? Hay unos motores nuevos. Estamos llenos de cosas, sí, a full. Uh-huh. Se aprobó la minería espacial. Uh-huh. Así que van a empezar a alargar satélites y naves para buscar la forma de empezar a traer minerales y construir cosas en el espacio, como laboratorios. Se aprobaron los viajes a la Luna, por fin, a partir de este fin de año del 2017 y a partir de todo lo que corre por el 2018, van a empezar a haber turismo. ¿Turismo a la Luna? ¿Pero quién lo va? ¿Es empresas privadas, Fede? Sí, hay un par de empresas privadas que ya están a full todos vendiendo. Y hace dos semanas se dio luz verde a que se puede realizar este proyecto. Mirá. Así que sí, tenemos empresas como Virgin, por ejemplo. Sí, eso sí sabía. ¿Viste que Virgin Galactic le ofreció a Stephen Hawking? Exactamente, ahora Stephen Hawking va a ir al espacio. Estaba contentísimo. Una leyenda, un genio que van a mandar al espacio. Uh-huh. Increíble. En gravedad cero, el otro día practicó en gravedad cero, ya anda ahí. Estaba muy contento. Increíble. También cuántas noticias tenemos de nuestro amigo Elon Musk. ¿Cómo está Elon? ¿Cómo está? Tantas cosas. Ahora van a lanzar un cohete reusable. Uh-huh. Para seguir probando todas las cosas que está revolucionando este Elon Musk con sus diversas empresas. El viaje a Marte todavía la sigue ganando por lejos. Elon Musk, si bien Estados Unidos ahora aprobó que van a viajar y tienen que llegar a Marte para el 2030, sí. Sin embargo, Elon Musk estuvo un poco nervioso con eso. Tenemos la estación espacial china que se está cayendo. Al final se está cayendo, Fede. Viste que habíamos hablado el año pasado y parecía que era una desinformación. Ya hace varios meses que se viene hablando de que hay problemas, que no hay problemas. Finalmente, hace dos días, la agencia espacial china confirmó que su estación espacial Tiangong, que quiere decir Palacio Celeste, no te puedo creer, esa es mala, esa es una mala, o no sé, qué bajón. En realidad sí, ya no tienen cómo salvarlo, entonces finalmente hablaron, salieron de tanto silencio, pero pusieron en órbita su segunda estación espacial, la Tiangong 2. Así que bueno, estamos esperando de que nos puedan largar alguna información para saber exactamente la fecha y el lugar y la hora de dónde va a caer esta estación espacial china, que se llevaron a cabo muchos experimentos en el laboratorio de la misma. Pero bueno, aparte hay dos, perdón Fede, pero aparte hay dos personas ahí adentro. En este momento ya no hay más. Ah. No hay más, la estación está totalmente vacía. Ahora hay dos personas en la nueva estación espacial china que están construyendo. Ay. Que se ha puesto en órbita. Esos son valientes, la verdad. Sí, ahí no hay ningún problema. Esto ya se veían, como veníamos hablando, que hay problemas, que lo que pasa viene para abajo, no viene para abajo. Finalmente no hay otra solución, no pueden levantar la estación espacial. Uh-huh. así que todos los días va a ir acercándose más al dentro de la atmósfera terrestre hasta que caiga dentro de nosotros. La mayor parte de la estación espacial será reusable. Mira. Pueden rescatar todas las piezas. Depende de dónde caiga. Bueno, sí. Sí, es China, va a poder sacar su estación de cualquier lado. Tienes razón. Muchas de sus partes van a ser quemadas, sobre todo toda la parte de los laboratorios y todas las partes internas van a prenderse fuego. Pero bueno, para China forma parte de este gran experimento espacial que está realizando. Y que, bueno, ya tiene su segunda estación espacial puesta en órbita, la que falta acoplar módulos y seguir adelante este segundo proyecto. Siendo que, bueno, la Estación Espacial Internacional, la vieja Estación Espacial Internacional que tenemos, ya le queda muy poquitos años para terminar su operación en tiempo orbitando la Tierra. Sí, óptimas, ¿no? ¿Sabes qué? Perdón, antes de ir, Fede, te quería consultar. Antes de ir a la base espacial internacional, que es internacional, ¿no? No es la China, para poder diferenciarlas. Hay diferentes teorías que tienen que ver con la minería espacial que dicen de atraer los asteroides hasta nuestra órbita para poder así controlar la órbita de ciertos asteroides. Pero bueno, vemos que a simple vista y sin querer simplificar algo que seguro que es muy complejo, no poder dejar orbitando un artefacto hecho por nosotros mismos, empezar a traer rocas o diferentes cuestiones de otro lado a orbitar aquí cerca, suena peligroso. Y bueno, también hablamos el año pasado de estos proyectos que tenía Estados Unidos con su agencia espacial para poder destruir objetos masivos, y siempre que estaban por realizar las pruebas se las cancelaban un día antes, dos días antes, unas horas antes. Es un programa que tiene como el objetivo de generar defensa en cuanto a cuerpos que puedan ingresar a la atmósfera terrestre, cuerpos de gran tamaño. Y este podría ser uno de los ejemplos para lo que podría llegar a utilizarse. Pero si viene toda la nueva robótica espacial que está destinada y predestinada al uso de la minería y cómo poder traer asteroides a órbitas algo cercano al planeta Tierra, no bien tiene que estar, no lo tendremos que ver todas las noches, pero puede estar orbitando el planeta Tierra o bien la Luna también, ya que todo esto va a ser artificial 100%, pero estamos entrando sin duda a una nueva era, a lo que también genera nuevos materiales, nuevas fronteras espaciales, nuevas metas. Tenemos que saber también que a lo largo de este año y el año que viene van a comenzar la construcción de una base permanente lunar, por medio de agencias espaciales internacionales. Si bien es un proyecto privado, tienen el proyecto de construir un laboratorio dentro de las montañas de la Luna, ya que son zonas donde están más protegidas de cuevas de montañas lunares, que son zonas que están protegidas de la radiación, donde se puede encontrar agua en forma sólida como hielo. Y empresas, ¿se sabe, Fede, empresas de qué índole son? ¿Es como Lockheed and Martin, estas, los que hacen también aviones y tanques? ¿Qué tipo? ¿Son más farmacéuticas? Trabajan de la mano, y son también otras empresas que se van adhiriendo a estos proyectos. Lockheed and Martin también van con eso a full. Hablando de ellos, presentaron con su cohete ahora el Blue Rocket, el Blue Origin, perdón. Sí, el Blue Origin. Estas nuevas cabinas tripuladas, super futurísticas, también que se vienen con toda la fuerza, con sus nuevos cohetes también reusables. y con sus cabinas más espaciosas, más lujosas. Vamos a ver este año montones de avances en lo que es ingeniería espacial también. Ahora salió un nuevo proyecto que ayer lo publicaron, que quieren empezar a construir con esto de la minería espacial y de traer asteroides, el proyecto de construir un rascacielo sobre un asteroide. Sí, algo vi. A eso me refería, Fede, de si... ahora vos seguro lo vas a explicar mejor, pero tratando de controlar asteroides que orbiten, ¿se podrían hacer construcciones que cuelguen, que vayan flotando por ahí? ¿Algo así o no? Por supuesto, sí, hay proyectos de hace por lo menos 30 años, 20 años también seguro. Ah, mirá. ¿Pero cómo sería la explicación? Explícalo mejor que yo tiré una de muy resumida, me parece. Se manda un satélite del planeta Tierra que engancha con un asteroide predeterminado. Analizan sus componentes y si está de acuerdo a lo que se está buscando, entonces esa sonda espacial, ese satélite, le da un impulso diferente. Puede ser por medio de una explosión o redireccionado por algún tipo de mecanismo de propulsión en el espacio, y al cambiarle la órbita se puede generar un cambio de órbita y pueden acercarlo más hacia el planeta Tierra o más hacia la Luna. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que la gran cantidad, el 99% de los asteroides están dentro de lo que se llama la órbita de asteroides, que se encuentra después de la órbita marciana. Ese va a ser... el punto minero, básicamente. Van a empezar a alargar sondas y naves espaciales hacia esa dirección, hacia esa órbita, y de a poco ir enganchando diferentes asteroides. Por supuesto, serán las diferentes compañías compitiendo entre sí, irán enganchando sus posiciones espaciales. Y una forma de asteroide en forma de tren, serán enganchados y así poder también localizarlos y poder tener otro tipo de información, otro tipo de data. Los lugares, la cantidad que queda de material en cada una de estas rocas. Y si queda muy lejos como ahí, entonces puede acercarlo un poco más para que el viaje hacia alguna estación espacial o hacia el planeta Tierra, o por qué no hacia el planeta Marte o la Luna, pueda quedar más cerca, o más práctico, más cómodo. Bien, bien. También esto nos abre una puerta para futuros combustibles espaciales. Ah, mira. Para poder hacer un viaje más corto entre la Tierra y Marte, por ejemplo, con una estación espacial, es otro proyecto en el medio, que las naves puedan ir llegando y poder hacer una especie de puerto en medio del espacio. Así que bueno, lleno de cosas extrañas van a suceder en cuanto que fueron ciencia ficción en algún momento. Claro. Y ahí, bueno, primero que se escuchan los pajaritos, está buenísimo. Me imagino que ya está saliendo el sol por allá. Ya, sí, en unos 15 minutos ya empieza todo a aclarar. Ya estamos en este horario de verano, así que amanece más temprano, se oscurece más tarde también. Bien, Fede, para ir terminando, si tenés algo para recomendarnos, como siempre, de qué observar astronómicamente en estas noches, qué es lo que se viene. Por supuesto, ahora tenemos tenemos una luna nueva, lo que está muy bueno para hacer observaciones en el cielo, ya que no lo ilumina demasiado. No es el problema en las ciudades, pero sea fuera de las mismas. Tenemos para observar Júpiter. Ahora Júpiter está muy brilloso, muy bonito. A partir de las 8 o 9 de la noche ya podemos ver hacia el este. Se ve un punto muy muy brilloso. También podemos ver nosotros también para el este hay que mirar. También, sí. Bien. Y después, bueno, tenemos al atardecer, tenemos el planeta Venus, muy, muy, muy brillante. Muy, muy brillante, podemos verlo al atardecer. Y bueno, eso es lo que tenemos en este momento, para ver a simple vista, desde cualquier ciudad, desde cualquier lugar, el planeta Venus muy, muy, muy brillante, después del atardecer, y quien pueda o tenga la oportunidad para observarlo con un telescopio, uh-huh. En este momento el planeta Venus se puede ver como una pequeña luna creciente, o sea que es un planeta rocoso, entonces tiene fases también. Eso con el telescopio. Una pequeña, con el telescopio, uh-huh. Sí, una pequeña Venus creciente, pero en este caso lo especial es que sería como una forma de sonrisa, lo que la hace muy especial, porque generalmente cuando se ve a Venus creciente, decreciente, se ve la mitad solamente iluminada. Así que en este caso es una observación muy, muy especial. Y bueno, eso es lo que tenemos en este momento del año, lo más llamativo y que se puede ver a simple vista, al simple ojo. Genial, Fede, buenísimo. Muchísimas gracias, como siempre, qué bueno tenerte de vuelta. Esta temporada salimos martes y miércoles, así perfecto. Que le metimos doblete, así que si hay partido no nos quedamos afuera, porque te acordás que a veces el año pasado, como había partido, rotábamos. Ahora la rotación va a ser martes y miércoles, así que ojalá te podamos tener una vez por semana, conversar tranquilos como nos gusta a esta hora desde Buenos Aires y allá la madrugada Tulia. Encantado, encantado como siempre, un placer, un gusto, así que estaremos una vez por semana en contacto, hablando de astronomía y ciencias espaciales, que me encanta y buenísimo, buenísimo estar otra vez. Bien, acá la producción deja una inquietud, te mandan saludo todos, pero hay una pregunta, estuvo dando vueltas un informe bastante por las redes de este inquietante agujero negro supermasivo que devora todo lo que hay en su camino, una teoría que inclusive Albert Einstein al parecer ya había predicho. Si te parece, para la próxima ya tenés ahí una consulta desde acá, desde la producción de Al Cruce, y más todo lo que, ¿no?, lo que nos traes, toda la carrera espacial que sabes que nos interesa mucho. Qué bueno ya saber que, no por algo positivo, pero confirmar esto que se venía diciendo, que estaba fuera de control la base espacial china, se confirma que sí, ya está siendo definitivamente en desuso. Y no solo eso, nos adelantaste también, o por lo menos nos pusiste al día, yo no lo sabía, que ya se lanzó una nueva y ellos siguen con la carrera espacial. En realidad una carrera es como para decir algo, porque ya están en pleno viaje. Sí, no los para nada. Buenísimo, Fede. Abrazo grande. Bueno, Matías, muchas gracias, chicos. Un gran abrazo y hablamos la semana que viene. Muy, muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias, Fede Neyman, hablando de astronomía, tecnología espacial, las preguntitas desde acá que tenemos en Buenos Aires, él viviendo en Israel y llamándonos con esa buena onda que le agradecemos desde acá infinitamente, porque además sabe un montón. Le vamos a ir preguntando martes a martes o miércoles a miércoles y consultando, como este agujero negro. A mí me dio un... ¿Yo sabes qué? Si le decíamos, Fede, este inquietante agujero negro, teníamos para un rato más. Pero hay que entregar a horario, hay programación de trasnoche de AM1050, así que podés volver a escuchar los programas de la tarde, a continuación del cruce, seguís con la compañía de la AM1050. Ponemos a tiro lo que está sucediendo allí con los Cavaliers y los San Antonio Spurs. San Antonio Spurs y Golden State Warriors. Esa, estamos en la mitad del segundo cuarto. Se acercó en un momento el equipo de Golden State, uh-huh. Con algunos cambios y jugadores suplentes que entraron bien. Se pudieron acercar, pero ahora están 43-29 ganando San Antonio todavía. No hay puntos de Ginobili aún, pero bueno, entró bien, una asistencia, un par de recuperos, rebotes, siempre aportando para el equipo. Ya está fuera del campo, así que esperamos el próximo ingreso para dar más noticias sobre él.

música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. 4382-7681, 4383-2347, las vías de comunicación. En alguna de esas ahora va a sonar un llamado desde Upstate, New York. Estamos acá por cerrar el programa, nos queda un ratito. Arrancó el segundo cuarto de los San Antonio. Así es, quedan cuatro... Un triple de aquello se mandó. 4 minutos quedan de este segundo cuarto. Se sigue acercando Golden State con ese triple, triple que comentabas. Uh-huh. Se puso a solo 4 puntos. ¿Sí? Bien. Había sacado más de 15 en un momento del primer cuarto y ahora está a tan solo un doble. Porque consiguió otra bandeja tras asistencia de Curry, la figura de Golden State, y está más parejo que nunca el partido. Sí, no encuentra el hueco donde atacar. Arroba San Antonio, arroba Al Cruce AM1050, en Facebook somos Al Cruce Radio, así nos buscás, ahí también podés contactarte con nosotros. ¿Le parece poner una canción? Mientras esperamos la comunicación de Upstate New York, seguimos con el básquet. Queríamos hablar con Lucas de un poco del básquet y continuar la información con Facu también. Así que hoy se jugó Master 1000 también, se terminó, ¿no? Así es. ¿O fue ayer eso? No, ¿hoy? Se están jugando cuartos de final. En este momento está jugando Nadal contra el estadounidense Sock. Así que... De ese partido van a definir el otro semifinalista que va a enfrentar a Fabio Fognini, el italiano que ganó en primer turno. Así que esperamos. Ah, le ganó Fognini al japonés, ¿verdad? Exactamente. Así que entre uno de esos dos va a ser uno de los finalistas. Y después tenemos los partidos de Federer, Berdych y el resto de los jugadores de cuarto de final. Así que vamos a estar dando cómo termina. También jugó Estudiantes de Concordia, enfrentó a Gimnasia de Comodoro en el televisado de los miércoles de Liga Nacional, por la nota y demás lo dejamos medio de lado, pero ganó el equipo local 81-69 al equipo comodorense. Eso en el básquet nacional. Exactamente. Muchísimas gracias, Facu. Bien, parece que estamos en contacto con Lucas. ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo están? Recién, muy bien, Lucas, recién hablábamos a los Montes de Golan, donde es primavera y son las 5 de la mañana. ¿Vos en qué estación estás del año y qué hora tenés? Bueno, acá estamos solamente una hora de diferencia, son las 10:30 de la noche acá, porque todavía se cambia el horario, o sea que estamos entre... una hora y 2 horas de diferencia depende de la altura del año. Uh-huh. Estamos pasando el otoño, no, primavera, perdón. Estamos pasando la primavera, recién saliendo del invierno, de una tormenta muy grande que tuvimos acá, que se paralizó todo hace un par de semanas, pero ya con la nieve derritiéndose, un poco más transitable la situación. ¿Cómo es el tema de los deportes en esta época del año que se está yendo? Tanta nieve, hay mucha cancha cubierta, vos vivís cerca de universidades que son bastante grandes. ¿Cómo es allá en Estados Unidos? Bueno, en esta altura del año, o sea, los deportes acá se intercalan mucho, los deportes profesionales, ¿no? A esta altura del año como sabemos, siguiendo siempre el básquet está llegando a los playoffs dentro de poco, creo que quedan, si no me equivoco, unas 9 fechas, algo así. Ya hay un montón de equipos que ya están calificados, un montón de equipos que están descalificados, y quedan solamente un par de equipos que para pasar o no a los playoffs. Pero a esta altura del año, cuando empieza la primavera, empieza la época del béisbol. Ajá. Está por empezar la semana que viene. Siempre empieza la primera semana de abril, empieza la fecha oficial del béisbol. Y el béisbol se juega para los que no saben mucho del deporte, el béisbol se juega casi todos los días. O sea, hay 4 o 5 partidos todas las semanas. O sea, se juegan unos 160 partidos antes de llegar a los playoffs. O sea, se juega de abril hasta septiembre, casi todos los días. Wow. Sí, es bastante. Eso porque, Lucas, porque largos. Además que son partidos largos, ¿no? ¿Es porque hay muchos equipos? ¿De cuántos equipos es el torneo? ¿Es parecido a como nos cuenta Facu el básquet, que es este-oeste y de ahí salen los playoffs, que es lo que estabas contando vos también, que es lo que se viene ahora y ahí después se cruzan? ¿Cómo el torneo? Exacto, hay dos conferencias, igual como la última vez que yo había explicado lo de la fútbol americano. Ajá. Es lo mismo. En el fútbol americano hay dos conferencias. En el básquet también hay dos conferencias. En el béisbol, igual, hay dos conferencias. O sea, son dos que técnicamente podrían tranquilamente ser sus propios departamentos. Imagínate como si hubiese una AFA 1 y una AFA 2. Y después el campeón de la AFA 1 juega contra el campeón de la AFA 2 para el campeonato grande, ¿no? Uh-huh. Es bastante parecido a eso. Es más, cada conferencia se separa porque además hay un par de reglas que por ahí cambian. ¿Ah, sí? Que pueden ser muy mínimas, pero que se juegan las interconferencias por ahí con la regla de uno. Si lo jugás de visitante con la regla del otro, si lo jugás de local. Son un par de cambios que hay. Pero mirá, sí, las conferencias son grandes. Igual, por ejemplo, con la NBA, está la conferencia del este y la conferencia del oeste. Uh-huh. Pero dentro de cada conferencia hay norte-sur, o sea, hay 4 dentro de cada una. O sea, en total son 8, pero hay 4 en cada una de las conferencias. Y lo mismo con el béisbol. Bien. Bueno, bien, acá estamos viendo, te cuento, desde que arrancó San Antonio con... Sí, arrancó 15 adelante, sí. Sí, sí, estuvo 15 puntos arriba y ahora están a 5 en el final del segundo cuarto. Ya que estábamos hablando de playoff y todo esto, yo quería consultarle a Luke a ver si está al tanto o está viviendo al tanto seguramente, pero... Si está viviendo el March Madness, que es la locura de marzo, que es el básquetbol universitario. El básquetbol universitario. Exactamente. Yo el básquetbol universitario no lo sigo mucho. Lo que sí me gustaría, y esto es un comentario, es trabajar para la compañía de Warren Buffett. Warren Buffett, el multivisionario. ¿De quién? No, no. Warren Buffett, un multimillonario muy amigo de Bill Gates, él tiene una compañía de inversiones y todos los años, no ha ganado nadie todavía, pero todos los años le ofrece a todos sus empleados llenar una planilla y si aciertan los equipos que van a ir al Sweet 16, que se le dice los Dulce 16, es como el... Sí, octavos de final, vendría a ser. Claro, los octavos de final, si aceptan, él le da $1 billion con B de dólares. Un billón con B larga. Bueno, algo que nos adelantaba Facundo es que me parece off the record que es en el momento que más apuestas hay en el país, algo así. Es muy, la gente se pone los colores mucho durante eso, porque mucha gente que va a la universidad obviamente va a querer que su universidad gane, y acá los deportes en las universidades es muy grande, y si uno no va a la universidad, tiene las universidades locales, claro. Por ejemplo, acá está Syracuse, cerca de donde estamos nosotros, y Syracuse es un nombre muy conocido con el básquet y con el fútbol americano. Claro. Entonces, es muy común ver una persona, ya sea que esté en edad universitaria o yo he visto gente de 80, 85 años, con los colores naranjas pintados durante los partidos. Tremendo. Sí, es un todo una locura. Hay documentales, claro. Hay de todo, historias escritas sobre lo que se produce en este mes, ¿no? Del 13 de marzo. Ahora el lunes es la final definitiva. Se está jugando en las semifinales. El sábado es el Final Four, que se dice en Phoenix, ¿verdad? Sí, el Final Four. Y bueno, de estas universidades están los jugadores más importantes, ¿no? Claro, North Carolina, los Tar Heels es donde salió Michael Jordan. Exactamente. Entonces, claro, ellos retiraron el número 32 y siempre uno ve gente con la camiseta de... Yo cuando estaba viviendo más cerca de la ciudad de Manhattan, se veía mucha gente con la camiseta de Michael Jordan. De Carolina del Norte. La celeste. Aquí, la celeste, claro. Y aquí, por ejemplo, como tenemos la Universidad de Syracuse tan cerca de aquí, un par de horas nomás al oeste, en esta zona está inundada de fans de Syracuse. Claro. Tremendo. No, es increíble el movimiento que hay. Estaba justamente leyendo un poco acerca del tema y lo que producen estos torneos de la NCAA que hablábamos el año pasado, que tienen más de 400 universidades inscriptas, distintas categorías, todos los deportes. Es tremendo. Hoy hablaba en la nota anterior con Fiorella, que va a ir a jugar los Juegos Mundiales Universitarios. Uh-huh. Imagínate lo que debe ser la delegación de Estados Unidos, que se alimenta de todos estos jugadores que son, o sea, sin ser profesionales, son de lo mejor que hay en el mundo. ¿Estás ahí, Luke? Bueno, parece que se cortó la comunicación mientras se acerca. Está bastante entretenido ahora el partido de San Antonio, sigue más entretenido en realidad, cada vez más y más, porque están cada vez más cerquita. 54-57, sigue al frente, no entró este triple, así que sigue en diferencia de 3 todavía. Así es, a ver si la última... Casi Ginóbili tuvo la última bola del primer tiempo. Creí que iba a decir una mala palabra, por eso el operador le puso como que no diga. Y es que casi se me escapa, porque bueno, viste que fue esa bola que apenas pega en el borde y sale. Apenas por 3 puntos arriba está San Antonio, 57-54, perdón. Se armó un partidazo. Y tenemos un partidazo para el segundo tiempo. Que la cancha, como contábamos ayer, llena. Totalmente. Repleta. No entra un alfiler. Repleta. ¿Estás ahí de vuelta, Lucas? Sí, mil perdones. No pasa nada. Estuve hablando solo un rato. Bueno, entonces, ¿te parece miércoles a miércoles ir compartiendo cómo sigue el básquet desde allí? Y si nos podés ir ilustrando de cómo arranca el torneo de béisbol y ir compartiendo también todos esos menesteres, va a estar bueno, va a estar interesante. Buenísimo, ya para la semana que viene ya van a estar definidos seguramente todos los equipos que van a pasar los playoffs del básquetbol. Bueno, entonces hasta ese momento. Facu, ¿te quedó el guillo ahí? ¿Cómo? ¿Te quedó algo, alguna preguntita? No. Hablaremos la semana que viene de quién se queda con el título del básquetbol universitario. A ver si el equipo, si es el equipo de Jordan que repite o tenemos algún campeón primerizo. Yo no tengo un billón para ofrecer, pero es muy difícil hacer la lista de los 16, ¿no? Y debe ser tremendo, porque sí, más de 64 equipos empiezan a jugar esta March Madness, ¿o no, Luke? Sí, es por eso es la locura de enero y de enero, de marzo. Porque es casi imposible acertarlos. Hay tantas posibilidades. Hay tantas posibilidades que es casi imposible acertarlo. Dale, además de esa tarea, Luke, ¿te parece ir de a poco también contándonos, a medida que vos también puedas ir investigando, así tu informe es más completo, de todo lo que tiene que ver con la televisación? Acá debe ser bien diferente y es algo que está muy en boga, los permisos de televisación, cómo cada club tiene tal vez... diferente ingreso porque es más visto, entonces puede llegar a otros arreglos. Por ejemplo, sabemos que el Barcelona tiene su página web donde vos, si juega el Barcelona, y podés entrar ahí, si sos socio, y hay un dron que lo sigue a Messi para todos lados, pobre, el tipo va al baño y no se puede cepillar los dientes tranquilo. Eso también se te... Sí, tengo bastante información sobre eso, te diré. Bien. Así que podemos definitivamente hablar de eso la semana que viene. Genial, buenísimo. Me encantó, Luke. Muchísimas gracias. Te tenemos de vuelta acá en el programa número 16, esta segunda temporada, acá en la M1050, 11 menos cuarto. Nos queda un ratito de música y cerramos. Gracias, Luke. Un abrazo. Hola, gracias a ustedes. Make another man sing. Change your heart to a little white dove.

sweat are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Se está yendo el programa número 16 de Al Cruce. Esto fue todo, amigos oyentes, amiga oyenta, gracias por estar ahí. AM1050 que nos abre la puerta, nos presta su antena y desde aquí hacia el más allá. Ha estado Gonzalo Comito y Emma Rasvit en la operación técnica, además de la producción general. Facundo Onsari en la producción de las notas periodísticas y en la conducción, quien les habla, Matías Vanerio. Lucas salió de Estados Unidos, fue la primer salidita. Después vamos a estar, después compartimos también con el Fede Neyman, que volvimos a hablar con él desde Israel sobre astronomía y tecnología espacial. De esto se trata Al Cruce. Esto es lo que hacemos, esto es lo que vamos a seguir haciendo mientras nos dejen la puerta sin llave. ¿Nos vamos? ¿Tiene una canción más, Emma? Hoy musicalizó el Emma también, junto con el Gonza. El Capi tuvo que estar cubriendo ahí, nuestro musicalizador oficial, cubriendo un compañero en el laburo. Y se viene un tema. Facu, ¿quiere decir algo? No, si querés, mientras, ya que nos despedimos. Sí. Y quedamos en la mitad del partido que va ganando San Antonio a Golden State por 3 puntos. Manu Ginóbili se convirtió en el tercer jugador en el podio, llegó al podio de los jugadores con más partidos disputados en los San Antonio Spurs. ¿Sí? Está jugando su partido 987. Wow. Nada más y nada menos. 987, bueno, hermano Ginóbili. Y Rafa Nadal acaba de ganar su partido 6-2 y 6-2 ante Sock, el estadounidense. Uh-huh. Y va a enfrentar a Fonini en una de las semifinales del Miami Open. Hoy Fonini tenía una remera que era para ir a Pachá. Muy cool, una onda del tenista italiano. No te puedo explicar la chomba, Emma, que tenía una envidia. Bueno, gracias a todos, che, nos fuimos. Último tema, Phil Collins, nos vamos con el señor que está por venir a Buenos Aires, se había retirado, ahora anda que vuelve. Bueno, Phil Collins, chau, hasta el martes que viene.